Auditores y auditoras, público radial, gente escucha. A esta hora les presentamos... ¡Todos a cubierta! El Galeón Clandestino. ¡Fuego! Un espacio para bombardear el dial desde las costas de Valparaíso. Conduce Sir Divash Drake. Las noticias que marcaron la semana y la mejor música no original. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de El Galeón Clandestino. Tenemos la posibilidad de revisar las informaciones que marcaron las últimas jornadas y la mejor música no original, siempre desde el 87.7 de la frecuencia modulada Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a todos los proyectos comunicacionales que replican nuestras informaciones. Y también les recuerdo www.archive.org. Ustedes tienen la posibilidad de acceder a nuestras ediciones para su libre uso. Hoy día vamos a estar haciendo una mirada acerca de la política indígena anunciada por el gobierno. Hay que recordar que hace algunos días se conmemoró el Huetripantu o los nuevos brotes, que es parte del ciclo de diferentes pueblos originarios. También se celebró el Día Nacional de los Pueblos Originarios y esto también vino por parte de anuncios de la moneda. Vamos a tener algunas reacciones de aquello. También tocar un tema que ver directamente con Valparaíso, el informe de la UNESCO a propósito de los proyectos en el borde costero, un proyecto de ampliación del terminal número 2, el proyecto Puerto Barón. Vamos a estar también con este mismo tema. Las diferentes problemáticas, quiebres que se han generado en diferentes colectivos políticos a propósito de la reforma educacional. Y también vamos a estar haciendo una mirada acerca del proceso de reconstrucción. Tenemos diferentes temas también para poder compartir con ustedes, como por ejemplo una feria de diversidad sexual que se realizó hace algunos días aquí en Valparaíso. Así que tenemos una agenda bastante variada para la jornada de hoy. En cuanto a la música, vamos a estar con una placa 2014. Me refiero a Ada, el último disco de Adanovsky, realizador que es hijo de Alejandro Jodorowsky. En esta placa, en este trabajo 2014, él realiza un trabajo muy pop y también bastante convencional. No deja de ser interesante y también muy agradable para el oído. Van a tener la posibilidad de poder escuchar este disco Ada de Adanovsky, este disco 2014, a continuación en el Galeón Clandestino. Vamos entonces ya con la música. Los dos primeros cortes, Welcome to My World, y también después van a escuchar Dancing to the Radio. Están escuchando el Galeón Clandestino, siempre desde el estudio de flotante de Radio Placeres de Valparaíso. Muy bienvenidos y bienvenidas. Welcome. Welcome. Get ready to enter my world. Open your heart. Open your mind. Open your mind. Open your heart. Welcome to my world. We'll be right back. Están escuchando El Galeón Clandestino siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a la gente de laradioneta.cl desde Valparaíso y Radio Extremo de Reñaca Alto. Hace algún tiempo se conmemoró el Día de los Pueblos Originarios, a propósito de la conmemoración de los nuevos brotes, el Huetripantu, que es el Año Nuevo Originario. Esto tanto, por ejemplo, para poblaciones como es el pueblo mapuche o también para los pueblos originarios del norte. Es bastante genérico y también bastante llamativo justamente que los diferentes solsticios marcan un cambio en los ritmos en cuanto a la vida. Pues bien, vamos a algo tal vez más convencional, más terrenal y también más criticable. Un poco lo que fueron los pronunciamientos respecto de políticas indígenas. Esto por parte del gobierno, habló la presidenta Michelle Bachelet. Reconocer la gran diversidad de la que está hecha nuestra herencia cultural, la pluriculturalidad y el sello de los pueblos indígenas en nuestra historia nos hace entender muy bien lo que nos une y también lo específico, lo propio de cada pueblo, y eso creo que nos hace mejor como sociedad, como país. Han pasado ya casi 25 años desde que recuperamos la democracia. Han pasado 5 periodos presidenciales democráticos, diversos, y a pesar de los esfuerzos realizados, aún estamos en deuda con los pueblos originarios. Y es hora de tener el coraje y dar nuevos pasos con la vista puesta no en el corto plazo, sino en el desarrollo que tan esquivo ha sido para los hermanos y hermanas de los pueblos indígenas. El país ha ido disipando las desconfianzas y estamos en el momento para ampliar y reconocer los derechos de los pueblos indígenas en Chile. En general se ha hablado de recuperación de tierras, se ha hablado de participación política, se ha hablado también de reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, pero esto tiene todo un relato respecto de sangre, de violencia, de ocupaciones de los grandes capitales y también de un Estado que avala efectivamente estos procesos. Luis Manso, quien es académico de la Universidad de Valparaíso, plantea también que existe esta problemática implícita en la relación entre el Estado y los pueblos originarios. También existe una gran población indígena que ha perdido su identidad, que quizás ya no tiene uno de los dos apellidos indígenas, quizás el abuelo lo mantiene, pero aún así tienen ascendencia indígena y que es una buena parte de la población. Esto no, yo creo que lo que fue el censo de 1992 reveló bastante esta problemática. Y posteriormente esto quedó un poco olvidado con los posteriores censos. En otros países donde hay población indígena y que tienen una buena cantidad, lo que hay es eso, hay ministerios. O sea, hay formas en las cuales el Estado mantiene una relación mucho más directa. Mientras tanto, una de las consejeras de la CONADI, Ana Yao, plantea efectivamente de que existen diferentes problemáticas que hay que tratar en esta misma materia. Claro, esa ha sido una de las demandas que se planteó en los años 80, pero también en aquellos tiempos los dirigentes que estaban, porque yo soy una de las personas de las firmantes del compromiso de Nueva Imperial del año 89, y en una de las primeras demandas era el reconocimiento constitucional, pero ese reconocimiento constitucional, siempre también soñábamos que la constitución política y que está heredando el nuevo paso político, que era la democracia que se estábamos recuperando en los años 89, también tenía que ser cambiado. Entonces, la verdad es que no hemos visto eso, entonces, producto de eso tampoco hemos visto ese reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, en la cual el Estado de Chile está en deuda hacia sus pueblos originarios. En este caso, uno de los temas que también ha estado marcando la agenda es la adquisición de los terrenos del empresario René Urban por parte del Estado, y esto para poder entregarlo a las comunidades mapuche. En este sentido, efectivamente, la explotación de estas tierras puede ser distinta, pero existe también una mirada sesgada respecto de que solamente el tema territorial sea una salida al conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. En este sentido, también hay que considerar, por ejemplo, materias como el reconocimiento, la participación política, efectivamente son importantes, pero no en una política formal, sino en un reconocimiento de las mismas autoridades indígenas como parte de las mismas decisiones de los diferentes pueblos. También dar grados de autonomía es un tema que hay que dar efectivamente pasos hacia adelante. Y también hay que considerar un tema, detener la violencia del Estado chileno. en contra de los pueblos originarios, sobre todo del mapuche. Están escuchando El Galeón Clandestino. Vamos a revisar ahora la música del disco Ada de Adanovsky, 2014 esta placa. A continuación el tema Sexual Feeling. Están escuchando El Galeón Clandestino siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a la gente de Radio Primero de Mayo y de Radio JGM, Juan Gómez Millas, ambas de la región metropolitana. En un último Consejo General de la UNESCO en Doha, Qatar, se determinó construir un proyecto alternativo a los proyectos del borde costero de Valparaíso. Nos referimos al proyecto del Terminal número 2 Espigón, que podría cubrir con un nuevo muro de contenedores el centro de Valparaíso. Y de la misma manera el proyecto Puerto Barón, un proyecto comercial, un proyecto efectivamente que busca colocar un centro comercial en 20 hectáreas del borde costero de la ciudad. Se ha hablado de muchos espacios públicos, pero igualmente hay preocupación por este proyecto. Desde la UNESCO se pronunciaron. Quieren una comisión intersectorial que analice un proyecto alternativo. Pareciera que con esto se estaría dando luz verde al proyecto Puerto Barón. Así lo interpreta el alcalde de Valparaíso, Jorge Castro. No es preocupación ni del centro, ni tampoco del comité. Aquí está expresada la preocupación por los adosamientos, por la intervención de la bodega Simón Bolívar propiamente tal, y eso es lo que está el Centro Patrimonio Mundial. No dice, mire, lo que pasa es que no queremos retail, no, queremos que tengan especial cuidado porque este es un valor excepcional y aun cuando está afuera, sabemos que tiene un excepcional, está afuera del sitio del Patrimonio Mundial a 2 kilómetros 5.5, ustedes tengan especial intervención en esa bodega porque es un vestigio importante que nosotros queremos preservar, cuidar y incorporarlo adecuadamente a ese paseo. Por lo tanto, responde también en una parte importante de una política de preservación del patrimonio que hasta ahora no estaba muy clara, porque en el fondo eran puras normas, puras cosas que había que responder. ¿Y cómo no considerar esta señal cuando efectivamente el presidente de la empresa portuaria de Valparaíso, la empresa estatal que concesionó estos terrenos a Mall Plaza, también plantea de que se va a realizar el proyecto? Habla a continuación Raúl Ursúa, quien es el nuevo presidente de PB. En primer lugar, yo quisiera manifestar de que nosotros estamos absolutamente de acuerdo y muy conformes con la resolución adoptada por UNESCO en este sentido. Dentro de la normativa nuestra y del contrato de concesión que tiene OHL, ellos están sometidos a hacer los estudios medioambientales y patrimoniales respecto del área en concesión, de tal forma que ese proceso está en su tramitación normal. Por lo tanto, en esto no hay atraso alguno. Respecto de Puerto Varón, nosotros estamos muy satisfechos toda vez que la observación o la recomendación que ha hecho UNESCO dice relación con mejorar arquitectónicamente la bodega Simón Bolívar, hecho que he consultado con nuestros arquitectos y como lo hemos venido trabajando ya con anticipación, son soluciones totalmente viables que se pueden llevar a cabo sin mayor problema. Y surgieron diferencias internas en la nueva mayoría por el tema. Resulta de que había un acuerdo político de parte de actores locales de esta colectividad para impedir el proyecto Puerto Varón. Y junto con Raúl Ursúa, presidente de PB, el intendente de Valparaíso, Ricardo Bravo, también plantea su respaldo al proyecto. Habla a continuación Sotero Apablaza, quien es presidente del Colegio de Arquitectos de Valparaíso y, bueno, sacó los trapos a relucir en materia política. Señor intendente, debemos recordarle que uno de los compromisos asumidos por todos los partidos de la nueva mayoría de la comuna de Valparaíso y que trabajó por la elección de la presidenta Michelle Bachelet fue luchar porque no se concrete este nefasto proyecto comercial e inmobiliario en nuestro borde costero. No olvide que usted representa a un gobierno comprometido con la defensa de los intereses ciudadanos, no con los lucrativos intereses de los poderes económicos. Al contrario de lo que usted piensa, señor intendente, la ciudadanía porteña que se manifiesta en contra de esta nefasta obra no se opone al progreso de la ciudad. Por el contrario, creemos firmemente que la construcción del Mall Puerto Varón impide cualquier posibilidad de desarrollo en nuestro puerto. Hubo una reunión de organizaciones sociales en contra del proyecto Puerto Varón, esto con José de Nordenflich, quien es el secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales de la presente administración. Se reunieron, entre otros, el ambientalista Salvador Dongui, planteando efectivamente el tenor de la reunión. Nosotros en Chile existe un Estado de Derecho que cumplen aparentemente algunas personas y grandes grupos económicos no lo hacen. Así que quisiéramos que cualquier proyecto que se vaya a desarrollar en Valparaíso tenga una real relación con la condición patrimonial del puerto. En este sentido, las diferentes legislaciones internacionales y medidas determinadas de la UNESCO siempre van a estar en vilo, como muchas otras legislaciones en materia de derechos. Vamos a ver cómo también sigue este tema. Independiente del informe de la UNESCO, pareciera que se va a reproducir la lógica en donde existe una serie de organizaciones sociales en contra del proyecto Puerto Varón y una serie de autoridades que, efectivamente cubiertas por el poder de los privados, van a defender el proyecto. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Vamos a escuchar el disco Ada, de Adanovsky, esta placa 2014. Algunos muchas veces no gustan del pop, pero igualmente es escuchable. Vamos a escuchar el siguiente tema musical, se llama Rock Me. If you want me, you'll have to open your mind to me, my love. If you want me, you'll need to know that you'll be fine with me, my love. Están escuchando El Galeón Clandestino siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos con mucho cariño a la gente de Radio Galáctica de San Antonio y de Radio Conciencia de Rosario, región de O'Higgins. Estuvimos allí. Un abrazo. La agenda educacional, ustedes saben de que efectivamente ha generado diferencias en la nueva mayoría y bastante duras por el proyecto, por el enfoque de la reforma educacional. Aquí es donde se ha enfrentado principalmente el timonel o el presidente de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker, con los otros actores, planteando de que ellos quieren también ciertas modificaciones al proyecto. En este sentido, esta semana se aprobó en la Comisión de Educación del Senado el proyecto que crea el Interventor Estatal de Educación. Escuchen las palabras primero del presidente de la ADC y segundo de Fulvio Rossi, senador PS y quien es miembro de la Comisión de Educación. Y transcurrido 3 meses del gobierno, la conducción de esta comisión por parte de la mesa se hace absolutamente intolerable. Creo que el presidente está conduciendo la comisión de una manera deplorable. Creo que está creando artificialmente un clima de polarización allí donde no existe. Al interior de esta comisión provocó una votación forzada y artificial, sin escuchar a nadie. Fui 8 años diputado, nunca participé en una comisión en que se pensaran las cosas de manera tan artificial, constituyendo una verdadera provocación de su parte. Yo no voy a caer en polémicas más bien personales, cuando aquí lo que hay es una discusión muy de fondo. Aquí hay parlamentarios que están por defender el lucro en la educación, el negocio en la educación, y hay otros que estamos por defender el derecho de los jóvenes a estudiar. Y tú ves en la nueva mayoría, o sea, no todos están apoyando con la misma fuerza a la presidenta Bachelet en esta reforma tan importante. Entonces creo que caer muy bajo, empezar a tratar de desacreditar la conducción o caer en formalismo, cuando lo que hay son diferencias en el contenido y en el fondo. pero no es la única colectividad que ha tenido diferencias internas. Otras han dado en otros círculos, aunque son bastante cercanos. ¿Cuál? El magisterio, el colegio de profesores. Se dio efectivamente un paro de los profesores. Y esto también a propósito de diferencias internas en el magisterio. Habla a continuación Guido Reyes, dirigente nacional del Colegio de Profesores, criticando a Jaime Gajardo, el presidente nacional. Quienes apenas recibieron el proyecto de ley sin analizarlo, dieron una conferencia de prensa aprobando el proyecto de ley que estaba en el Congreso, que ponía fin al lucro, la selección y el copago. Si bien es cierto, esos tres términos son los que hemos solicitado por años los profesores, pero la forma y los procedimientos con los cuales se pretende resolver, se mantiene el sistema del principio de subsidiariedad de la educación sin intentar de alguna forma recuperar lo que es la educación pública municipalizada. Por lo tanto, la Asamblea Nacional, compuesta por más de 200 integrantes a lo largo de todo el país, dio su crítica al accionar de estos dirigentes, pero no solamente al accionar, sino que también a la esencia del proyecto, que no resolvía la situación de fondo de recuperar la educación pública, sino que traspasaba más fondo a los sectores que han lucrado con la educación en nuestro país. Durante el paro de los profesores hubo una toma de secundarios y universitarios en la sede del INJUVE en Valparaíso, y existe un discurso que efectivamente se visibilizó, como lo dijo Catalina Guerra, quien es vocera de esta toma, lo realizaron por algunos minutos, estudiante secundaria, y que efectivamente también planteó cuál es un posicionamiento fuera de nueva mayoría en contra de la reforma educacional. Sabemos que la reforma educacional solo permite ocultar más aún las desigualdades económicas existentes en la sociedad y las falencias del mismo sistema, por lo que se hace imprescindible que la lucha por la educación se geste con la participación activa y el trabajo constante de todos los actores sociales. Es por esto que reivindicamos y exigimos las siguientes demandas que significan una ganancia tanto para los estudiantes como para el conjunto de la clase trabajadora en la lucha por la educación. Y vamos a la música en el Galeón Clandestino. A continuación, el disco Ada de Adanovsky, placa 2014. El tema musical se llama Get Up and Fight. Just do it tonight. Get up and fight. Good old time. cosa empieza el año, a mediados del año 89, cuando se me acerca una persona que yo no conocía, pero que andaba buscando colaboración para poder armar una radio en Placeres. Yo tenía acceso a un transmisor que había sido utilizado para intervenir la radio, la frecuencia de audio de TVN. Era un transmisor que se usaba, que lo usaba el MIR para eso. Entonces yo le propuse al Pato de que habilitáramos ese transmisor para poder materializar la idea que él tenía. Él tenía la idea de montar una radio en Placeres, y yo tenía el transmisor y andaba buscando a alguien que, o un grupo de personas que pudiera darle uso a ese transmisor. Coincidieron estas situaciones y eso permitió echar a funcionar, yo creo que más o menos a finales del año 89, empezar a transmitir la radio Placeres. Radio Placeres. Estén escuchando El Galeón Clandestino siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a la gente de Radio Manque de Rancagua, a la lista de emisoras que replican El Galeón Clandestino. Y por supuesto también un abrazo a la gente de Radio Villa Francia en la región metropolitana. Muy bien recibidos. Saludos por allá. Vamos a Valparaíso. El plan de reconstrucción de Valparaíso. Hace ya varias semanas, el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, en una sesión del Senado, había planteado fechas para el plan de reconstrucción. Él había dicho fines de junio y de hecho le dijo 30 de junio. Nosotros estamos en condiciones de decir que los próximos, la última semana de junio vamos a entregar ya la primera aproximación de lo que son los planes de reconstrucción en su conjunto, no solo con la perspectiva de vivienda, sino con la perspectiva general y global que se necesita en un plan de reconstrucción, con la participación ciudadana que esto también requiere, y por lo tanto nosotros estamos en condiciones de, en 20, 25 días más ya, de, en el caso de Valparaíso, de Iquique y de la región de Tarapacá y de la región de Arica, de tener ya los planes de reconstrucción en su fase, en sus ejes centrales, en sus proyectos centrales, de tal manera de iniciar, obviamente, el proceso de reconstrucción. Sin embargo, hasta estos mismos días se cumplieron y no ha habido novedades y tampoco ha habido certidumbre respecto de fechas. Solamente han hablado de algunos conceptos. Habla a continuación Andrés Silva, delegado presidencial para la reconstrucción de Valparaíso. Nosotros hemos dicho en el primer momento que este plan tiene tres escalas, la escala de vivienda que ya está funcionando, donde vamos a tener los primeros subsidios durante los próximos días, donde esta semana tenemos la feria inmobiliaria, donde las personas propietarias puedan elegir viviendas ya elaboradas, son más de 45 tipologías de vivienda que las personas van a poder elegir, ¿no es cierto?, en caso que la opción sea esa para reconstruir. Por tanto, estamos avanzando y lo que el plan va a venir, como le decía yo, es a complementar con una serie de acciones que tienen que ver desde el portón de la casa hacia afuera, es decir, con una serie de acciones en la escala barrio y también en un proyecto de escala ciudad que permitan de alguna manera complementar y reforzar los elementos de seguridad que son necesarios y de mejoramiento de las condiciones de vida de las familias de los sectores afectados y de otros sectores altos de Valparaíso. Independiente de que se puedan existir o no los anuncios, existe todavía una situación de emergencia y que se mantiene en emergencia. Conversamos con Lucía Hidalgo, de la Junta de Vecinos número 63 de Las Cañas. Escúchenla. Sí, es que nosotros en este momento, el sector mío está en lo de los baños. La emergencia de los baños que no se ha solucionado nada. ¿Qué problema han tenido entonces con los baños? O sea, usted le explicó, pero necesitaría que me lo grabara acá. Que no hay ni un baño, ya no ha llegado ni un baño. Todavía no han instalado ni uno. La gente no se puede ir a vivir, anda 75 media instalada y no hay ni un baño. No entregaron ni un kit de luz, a ni una. Entonces, ¿qué estamos hablando? Hay casas que todavía no están forradas. Entonces, eso es lo que a nosotros nos preocupa. Ahora, por ejemplo, las personas damnificadas han tenido que entonces ir con familiares, ¿no han podido ocupar la media? No, no la pueden ocuparla. Yo en plan, yo también estoy por media agua, pero estoy allegada ahí en Placilla. Porque no me puedo venir a vivir, no está forrada, no hay un baño, no hay luz. ¿Cómo sabe vivir una cosa así? Ya. Más a nosotros, se lo quemó la Junta Vecinal, no tenemos ni una ayuda, de nada. Entonces tenemos muchos casos, los casos de nosotros son 150 familias que están damnificadas en distintas cosas, como en casa, allegado, arriendo, media agua. Eso lo preocupa. Porque hay gente que, por decir, está hablando ahí de que ya está solucionando las cosas de los arriendos. Yo tengo familiares que recién ayer le depositaron el mes de mayo. ¿Se han tenido problemas con los depósitos de los arriendos? Tampoco, no hay nada, no solucionan nada. Y habla a continuación Paulina Moreno, de la Junta de Vecinos 186 del sector del Litre. Los baños igual, yo creo que estamos todos los dirigentes, todas las juntas vecinas topando como es lo mismo. Porque por ejemplo a nosotros ya nos cambiaron los techos, la mayoría de las mediaguas, súper bien, está la mayoría cambiada, todo lo demás que la gente tiene, harta comida, harta ropa, harto pañales, harto de todo, pero el tema es que ha estado lento en los baños y tenemos gente de la tercera edad, incluso hoy día murió un caballero en nuestro sector, que ahora nos vamos a la iglesia, Corazón de María, porque lo están velando un adulto mayor en nuestro sector. ¿Entonces se han encontrado demasiado precaria, digamos, la solución de la vida? No, en la parte de los baños de sanitario. Esa es la parte que más nos preocupa. Y aparte de nuestra junta de vecinos, como una de las pocas, yo creo, está trabajando en terreno. Nuestra junta de vecinos está funcionando en la cancha del 9 del Cerro La Cruz y en el paradero 8 del Cerro Litre. Trabajamos ahí en terreno con la gente. Y habla a continuación Anselmo Villarroel, del sector de Sor Teresa, en Ramaditas. Dígame, ¿cuáles son los principales problemas que en este minuto tienen allí? Bueno, en estos momentos el problema más grande que teníamos es la incertidumbre también que iba a pasar con los proyectos definitivos, si es que íbamos a tener que ser erradicados o no. Gracias a Dios, nuestro sector está dentro de un proyecto de regularización de los terrenos y de erradicarse donde mismo estábamos. Ahora, en ese sentido, por ejemplo, aparte de ese tema, en cuanto a la emergencia, ¿cómo creen que ha respondido, digamos, las mismas medidas para atender la emergencia? En nuestro sector, gracias a Dios, la emergencia se ha tratado de cubrir de la mejor forma posible. Hemos tenido ya el total de los damnificados con su vivienda de emergencia. Obviamente se han ido presentando de repente algunos problemitas, pero se han podido ir resolviendo también con un diálogo directo con la autoridad. ¿En ese sentido entonces han encontrado respuesta respecto de los diferentes problemas? Gracias a Dios, sí. En este sentido entonces uno ve que hay una situación de emergencia que ni siquiera ha sido atendida. Por otra parte, el gobierno se comprometió el 30 de junio a tener el plan de reconstrucción y esto no se cumplió. Ya estamos a julio. La precariedad de las palabras en cuanto a los compromisos que toma el gobierno en materia de reconstrucción. Y esto finalmente aumenta la incertidumbre en las familias afectadas. Están escuchando El Galeón Clandestino siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Uno de dos temas en castellano que canta Ada Nopsky en su disco Ada de este año. El siguiente tema musical se llama No te quiero. Soy un mujeriego, siempre te engañé. Lo vivo como un juego, no me cansaré. Tú no lo quieres ver, te duele demasiado. Tú nunca me gustaste, siempre te mentí. No ves que soy distante desde que te vi. No quiero estar contigo, déjame seguirme. No te quiero, no me llores, no lo siento, así es. No te entiendo, porque insistes. Soy un hombre, soy cruel, nadie me cambiará. No logras entender qué te puedo hacer. Te tengo que ofender para que puedas. nunca así. Que me dio por querer meter mi alma en ti. No quiero estar contigo, deja de seguirme. No te quiero. Escuchando el Galeón Clandestino en Radio Placeres de Valparaíso. Somos a la gente de Agencia de Noticias, que publican en su web nuestro programa. También a Una Mirada de la Realidad.blogspot.com. Son parte también del equipo de la Radio Placeres. Y también, por supuesto, mandar un saludo a la gente de FM Freeway en Argentina. Se realizó en el Instituto Superior de Comercio de Valparaíso una feria Diversidad Sexual, Afectividad y Género. Temas que no se tratan a la hora de pensar en la inclusión. Pareciera que solamente esto se debería establecer en una ley para la no discriminación, o tal vez las posibilidades respecto de acceso a ciertos cargos, o algunos otros tipos de cooptar actores. Pero efectivamente esto es un tema como más interno también de la sociedad, o de las mismas personas. Conversamos con Gisela Peirano, del colectivo Arroz Quemado. Escuchen el diálogo a continuación. ¿Cómo se forma el colectivo y por qué se llama, o más que cómo se llama Arroz Quemado? ¿Cómo, qué concepto hay detrás de la organización? Bueno, primero nosotros, la mayoría de nosotros nos conocimos como amigos en la universidad y nos fijamos que teníamos una postura sobre la sexualidad bastante rupturista con otras agrupaciones de referentes a la sexualidad, que tenía más que ver con la libertad de los individuos, con deshomogeneizar nuestros cuerpos. O sea, cuando uno se refiere a ser iguales, no, nosotros no vamos por la igualdad, nosotros vamos por la diferencia. Y respetar la diferencia, no tolerarla, porque tolerarla es decir lo tuyo es malo, pero aún así te lo acepto. Acá cada cual es libre de manejar y hacer con su cuerpo lo que quiera, mientras se respete a las otras personas involucradas. Nos llamamos Arroz Quemado porque también tenemos un discurso que plantea romper el lenguaje, utilizar el lenguaje, porque sabemos que el lenguaje crea realidades. Entonces, cuando a ti dicen se te quema el arroz, lo ven como algo malo. En cambio, nosotros no nos vemos como algo malo, porque sí, se nos quema el arroz. Cuando a mí me gritan en la calle, lesbiana, dime algo que no sepa. O sea, yo no lo veo como algo malo, para mí no es una ofensa. Al contrario, es una apropiación del lenguaje. Nos apropiamos del lenguaje y queremos romper con el paradigma de jerarquizar el lenguaje o etiquetar las realidades sexuales o etiquetar cualquier tipo de realidad, porque somos lo que somos y no tenemos que darle explicaciones a nadie bajo eso. También conversamos con Romina Hermans, del colectivo Queers PUCB, de Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y también conversó con nosotros. ¿Qué es Queers PUCB? Queers PUCD es una organización que lleva 2 años funcionando en la Católica Valparaíso. Trabajamos desde la disidencia sexual y las temáticas de género. La idea comenzó como instaurar el tema de género y la diversidad sexual dentro de una universidad que es católica, donde en sus aulas no se toca el tema con gran envergadura. Y de alguna forma hemos trabajado en la U, pero de a poco nos hemos ido saliendo de la universidad. Y hoy estamos en una actividad en un liceo. Ahora cuéntame un poco el tema de justamente cómo es la convivencia, cómo llevan adelante la idea de generar una organización adentro de una universidad en donde ya también hay fragmentos, digamos, de personas muchas veces, o de gente, o de pensamientos, digamos, Entonces quería preguntarte un poco, ¿dónde está la idea de romper eso unitario que existe en la Católica? Bueno, igual la organización igual se viene arrastrando un poco desde lo que fue el movimiento estudiantil del 2011, que igual hizo que surgieran muchas organizaciones posteriores. Y además, como gatillante fue que la Católica, durante ese periodo de las movilizaciones, un chico de ingeniería comercial se suicida por bullying homofóbico y la universidad no hace nada al respecto. Entonces nosotros, queriendo hacernos cargo del asunto, un par de chicos de la U llaman vía redes sociales, así de la nada, y obviamente el tema prendió, ¿cachai? Nosotros, mucha gente que estaba sola, digámoslo así, solo con su orientación sexual, sin ser activista de nada, nos dimos cuenta de que teníamos que hacer algo dentro de la U. Y nos juntamos, nos juntamos, y en realidad cuando vimos como las posturas de cada carrera, lo que pasaba en cada facultad, que en la Católica nos tienen súper segmentados, entonces, por ejemplo, unos son de Sausalito, otros de Curauma, y en distintas carreras se viven distintos tipos de discriminación o derechamente se invisibilizan. Entonces dijimos que queríamos hacer algo y darle frente a esta, a esto católico que tiene nuestra universidad. Cuéntame, ¿qué han hecho, por ejemplo? ¿Han sacado las cosas? ¿Han llegado? ¿Qué han planteado como discurso, por ejemplo, ahí? No es mucho nuestra línea, la verdad. Pero, pucha, como una de las grandes cosas que hicimos fue hacer unos talleres de género el año pasado, en Sausalito, sobre la construcción del género. Después nos ganamos un fondo con dinero de la U, hicimos un encuentro interdisciplinario de diversidad, sexualidad y género, donde nos logramos el patrocinio de la UNESCO. Y la U tuvo que reconocer como nuestro gran logro, ¿cachai? Porque de hecho salimos como en la página de la UNESCO y toda la cosa. Hemos hecho varias actividades dentro de la U, como en los patios, pero nunca tan así como sacar cruces ni nada. Siempre hemos estado como en paz con la universidad. Como que tenemos un lenguaje, un acuerdo, que no es un acuerdo como tal, donde nosotros sabemos hasta dónde llegar, ¿cachai? Como que la U tiene ciertos límites. Porque la idea de nosotros es como poder instaurar el tema y conversarlo, como un poco desde la teoría y también llevarlo como a las salas de clase, porque si nosotros nos pusiéramos a hacer como cosas un poco más rebeldes, como, no sé, sacar desnudos al patio, esto no llevaríamos todo el tiempo que llevamos. O sea, de alguna manera igual respetamos un poco la postura de la universidad. Y cerramos la edición del Galeón Clandestino de la presente jornada. Les recuerdo, archive.org tiene la posibilidad de rescatar todas nuestras informaciones para su libre uso. Nos vamos con el último tema musical del disco Ada de Adanovsky 2014. You are my lover. Ain, tú eres mi amante. Porque el tema lo canta en castellano. Les recuerdo, es hijo de Alejandro Jodorowsky. Hasta luego, muchas gracias. Que tengan muy buena jornada. Nos escuchamos la próxima semana. todo vaya mal. Canta sin desesperar. Todo tiene que pasar. Si decides amar, you're my lover. Give me a kiss. You're my lover. Take off your skirt. You're my lover. Just lie on the bed. You're my lover. Give me a hand. You know what you got to do. You're my lover. El Galeón Clandestino. Un espacio para bombardear el dial desde las costas de Valparaíso. Conduce Sir Divash Drake. Las noticias que marcaron la semana y la mejor música no original.